Estamos aquí tras una asamblea de la Iniciativa Ciudadana de pues contra las macrocárceles de aquí de Zaragoza con Iván y Pablo, que son dos de los miembros de esta iniciativa, y bueno, pues es quien organiza la marcha contra la macrocárcel de Zuera. Y bueno, una pregunta fundamental, después de 12 años, después de un montón de consignas, de diferentes eslogans, de bueno, pues de una organización ejemplar en el sentido de la cantidad de actividad que hace, tras 12 años de la marcha contra la macrocárcel de Zuera, ¿pensáis que sigue teniendo vigencia la movilización? Sí, que sigue siendo una movilización vigente, porque cada vez hay más personas presas. No es algo que haya disminuido ni mejorado, sino que ya superan 70.000 las personas presas en el Estado español, y no cambia. Cada vez hay, se te supone que menos delitos, pero hay más gente presa, o menos delitos graves, o menos delitos en general, y hay cada vez más presos y presas. Y por lo tanto, ¿pensáis que el mensaje anticárceles, pues que movió la primera movilización contra la macrocárcel, esencialmente no ha cambiado, ¿no? Sí. Hola, buenas noches. Bueno, respecto también a la anterior pregunta, es el decir que el sistema social tal y como funciona hoy en día, la represión que hay sigue haciendo más duras las penas de pues que tendrían que ser como más menos pues menos sancionadoras, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces lo que eso hace es que se acumule un número ingente de gente en las prisiones, y que a día de hoy esto nos dé más fuerza para seguir denunciando la situación de las personas presas y del sistema penitenciario en sí. Entonces, en cuanto al mensaje anticarcelario, sí, es como, podríamos decir que de 12 años atrás, pues sí, es el mismo, y si es que no ha aumentado, pues por nuestra parte se agrava con más fuerza el seguir diciendo no a la mentira de cómo venden las cárceles, y ya lo que es la cárcel en sí, ¿no? En cuanto pues a las personas enfermas, la cárcel es enfermedad, tanto física como mental. En la cárcel muere gente, la cárcel mata por dentro y por fuera. Lo que es la relación de las personas presas con sus familias, la desmovilización de las personas en su lugar de origen y las familias. No sé, y sí, el mensaje anticarcelario es esencialmente el mismo, porque en estos años no ha cambiado nada en cuanto al régimen FIES, en cuanto a los malos tratos, en cuanto a las torturas en prisión, a sanciones irregulares, a seguir fastidiando a la gente que podría estar fuera de una u otra manera, cambiando esta sociedad represora. Que no sé, eso es, cárceles y macrocárceles siguen sin servir ni dar solución, siguen siendo un castigo puro y duro, una venganza y una manera de meter a la gente pobre y que no interesa a la sociedad, pues tenerla apartada. Y bueno, aparte del balance, está muy claro el mensaje. Bueno, pues ha habido un balance para los presos, las cárceles, pues esencialmente, como decís, no han cambiado. Y bueno, ¿cómo ha sido el balance represivo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando os acercáis ahí, cuando se acerca la marcha? Bueno, nos acercamos, porque yo también he estado ahí a la macrocárcel de Zuera. ¿Cómo ha sido ese balance represivo? Pues cada año siguen con la misma actitud. Nos siguen parando a la gente que vamos a ese día a la macrocárcel. Nos siguen identificando a todas y cada una. Nos siguen poniendo trabas. Nos siguen registrando coches, registrando furgonetas. Hemos llegado al punto de tener sanciones económicas, que hemos sabido capear de muy buena manera, pero siguen metiendo el dedo en la llaga, intentando que esa marcha no se haga. Sí, bueno, ya también es un como estamos hablando del día de en sí, que es cuando subimos a hacer la marcha en el parking de la macrocárcel, ya es un poco como una rutina anual de que ya sabes que te van a parar, entonces pues simplemente llevamos lo que llevamos todos los mismos años, más que ya está ahí el fastidio y la jodienda de que te paran, de pues la actitud de ellos por su parte y demás. Aparte del, claro, con todo eso, pues es una forma de seguir molestando, intentando amedrentar, ¿no? Por un lado, el que parece que dejemos de subir, de dejar de subir allí cada año, ¿no? Pues la sanción económica, lo mismo. O sea, con lo que le cuesta a una asamblea como esta, una iniciativa como esta, pues el generar dinero para gestionar las actividades, pues imagínate que te meten una multa, nos metieron hace, no sé, 3 años, de 2.500 euros por no recuerdo si fue por una traca de pirotecnia que pusimos. O, entonces, pues es un poco la actitud, pues así a nivel pequeño de una acción como esta, una concentración como esta, pues lo que se refleja día a día en la calle, ¿no? Y a nivel social. Y bueno, de este año, ¿qué esperáis? Y un poco contándonos, bueno, cuál es el slogan de este año y, bueno, de qué va el comunicado, así, a grosso modo. A grosso modo, el eslogan es las personas ricas más ricas, las pobres más presas, que ya dice mucho en sí y que es la pura verdad, porque si tienes un dinero, si tienes abogados, si tienes poder, muy difícilmente vas a pasar por el mismo aro o por la misma criba que el resto de personas que no tienen ese poder o ese dinero como para evadir la cárcel. Y lo vemos todos los días en políticos, en Casa Real, gente que hace lo que quiere, dice lo que quiere y sigue sin tener ninguna responsabilidad como el resto de personas. Que no digo que nadie tenga que entrar a la cárcel, pero sigue viendo dos raseros distintos. Ejemplos sobran, desde luego. Y bueno, contadnos, ¿qué actividades va a haber ahí en el...? Porque es en el aparcamiento de sí, Zuera. Como sí, eso, como cada año se hace ahí en el parking de la macrocárcel. Entonces, a partir de las 12 horas aproximadamente, se espera que llegue el primer autobús, pues ya empiezan las actividades, primero con la lectura del comunicado, que es lo que hacemos cada año, y después ya tendrán lugar diferentes actividades pues en torno a mesa redonda, donde participan diferentes colectivos y personas en relación al tema de presos y de seguimiento y apoyo a personas presas. También hay una actuación de teatro, hay otra actuación y presentación de un libro, hay un concierto con dos grupos de música y al mismo tiempo hay actividades simultáneas como la emisión de radio, que se hace tanto que se emite para el interior de la prisión como para el entorno donde está situada. Y está el taller de cartas a presos y a presas, y eso, y hay una comida popular también, y eso, un poco. Y se acaba la actividad en torno a las 6 de la tarde, bueno, pues con la lectura, con una despedida conjunta. Muy bien, y bueno, ya que lo habéis dicho, pues si queréis añadir algo más, animar de alguna forma... Para aquí, para Radio Topo. Claro, animamos a todas y todos a participar en este día de marcha contra la macrocárcel de Zuera, porque es una manera de visibilizar que esas prisiones siguen existiendo, que por muy alejadas que estén, no olvidamos que ahí hay personas, que no son números, no son gente que queramos aislar, sino que son personas que tienen familia, que tienen amigos, que sienten, que padecen, y que ahí estamos para recordar y para visibilizar eso. Que... Sí. Y sí, yo animar a la gente a que venga a apoyar la iniciativa y la marcha en sí, y a concienciar sobre todo en torno al fenómeno este monstruoso de la prisión, ¿no? Como tenerlo en cuenta, no en forma de miedo, pero sí de que cada día, esto es el pan de cada día, el estar en la prisión, y cada día cada uno lo puede tener más cerca. Ya no hace falta pertenecer ya a movimientos sociales, llevar acciones concretas, sino que en cualquier momento como que puede tocar, y no por eso el estar más presente, sino para tener una visión global de otro fenómeno sucio rastrero que crea este monstruoso sistema como es el de la prisión. Entonces, por eso simplemente animar a la gente a que venga y a que difunda y eso, y a que grite lo que tenga que gritar y haga lo que tenga que hacer. Muy bien, pues muchas gracias. Ya sabéis, este 14 de abril, ya nos hemos cansado de decirlo en el programa, 12ª marcha contra la cárcel de Zuera. Gracias, Pablo Iván. Gracias.